Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a Dos Posibles Ubicaciones, el podcast del Telar del Geek, si lo estáis escuchando, y el canal de YouTube, si lo estáis viendo. Yo soy Daniel, continúo con las entrevistas, me he pegado unos cuantos meses sabáticos con el tema del podcast, y continúo con un experimento, mezclando aquí audio y vídeo, como podéis comprobar. En esta ocasión voy a entrevistar a un... ¿Cómo te ves, Dan? ¿Más youtuber, más streamer por lo de Twitch? ¿Con qué plataforma te quedarías para empezar? Bueno, él es Dan, de la taberna de Dan, Dan Calo, si lo seguís por YouTube, si lo seguís por Twitch. Y es pues eso, youtuber, Twitch, no sé, del tema sobre todo pues centrado en el tema de los videojuegos. Muy buenas tardes, Dan, ¿qué tal estás? Muy buenas. Pues contestando un poco a tu pregunta, me lo han preguntado un montón de veces el hecho de que claro. ¿Qué considero más o qué es lo que más me gusta, si el stream o YouTube? Y la verdad es que siempre contesto lo mismo. Me parece que me podría definir más como un creador de contenido, vamos a llamarlo así, porque... ¡Ay! Eso lo utilizo yo mucho. Me gusta que digas eso, porque yo siempre lo digo, soy creador de contenido. Muy bien, muy bien. Es una buena definición, por el hecho de que realmente no hay ninguna plataforma que me guste más. Ambas se compaginan muy bien, por el hecho que en una tengo el contacto directo con el público al ser en streaming y puedo estar interactuando con ellos y es más personal todo. Y después, por otro lado, es como mucho más editado, más meditado también todo, más dedicarle un tiempo y hacer algo y después ya ves el feedback a posteriori. Es diferente cada plataforma, pero cada una tiene su poquito de encanto y su gracia. Y en el fondo, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, yo te encontré a ti pues buscando tema de Hearthstone en español, que tampoco es que haya mucho, por YouTube y por Twitch, pero sea que se supone que es un juego bastante jugado. Me gustó mucho cómo mezclas varios temas, tu faceta de creador, que luego hablaremos. Y bueno, pues te vamos a tener en Zaragoza, pues alguien quiere verlo en vivo y en directo y es de Zaragoza, pues el próximo mes de noviembre lo tendremos por aquí en las charlas de tres, contando cómo ha creado un juego de mesa, que hablaremos un poquito después, y dándole vueltas al tema del Hearthstone, de YouTube y demás, digo, pues voy a hacer un experimento, ya que el tema del podcasting siempre es lo mismo, quieras que no, he decidido desafiarlo a un BO5, que es el que gane tres partidas de Hearthstone, que es el juego con el que yo estoy empezando y de que él le da bastante, tanto en Twitch como en YouTube. Así que si te parece, Dan, le vamos a ir dando, vamos a empezar el desafío, vamos a empezar la entrevista. Tampoco tengo yo muy claro con qué jugar, no te creas. Pero bueno, yo tengo los tres mazos que funcionan bien, pero que son medianamente de risa. A los últimos torneos que he ido más que nada a pasármelo bien, siempre he jugado estos tres mazos. Me gustan mucho, me lo paso muy bien jugándolos. Sí, yo también utilizo mazos un poco fuera de... ¡Jolín! Empezamos aquí con un espejo. Muy bien. Bueno, pues nada, Dan, vamos a empezar. Eres muy jovencito. ¿Cuántos años tienes? Pues hace... Bueno, no sé qué día va a emitirse esto, pero hace 10 días, el 17 de octubre. ¿Fue tu cumpleaños? Fue mi cumpleaños y cumplí 24 ya. Ah, eres muy jovencito. Y llevas ya un par de años en el tema... ¿Cuántos llevas? Un par de años, ¿no? En el tema de YouTube y demás, ¿o...? Hombre, la verdad es que stream llevo bastante más. Bueno, es que la fecha exacta en la que empecé en YouTube no la podría definir de forma muy clara, porque empecé en YouTube hace como 4 años. Que fue cuando subí mi primer vídeo de Hearthstone. Bueno, 3 años. Al momento en el que salió, con las primeras cartas, lo saqué. Pero el problema está en que dije, uy, esto no es algo para mí. Y lo dejé apartado como un año. Y después, hace un año y medio, volví a empezar, antes de verano del año pasado, pero lo dejé otra vez durante todo el verano porque estuve trabajando en un camping con chavales. Y volví a retomarlo a finales de septiembre del año pasado. Por lo tanto, yo... considero que fue en septiembre del año pasado cuando volví, cuando lo cogí realmente con fuerza. Por lo tanto, realmente llevo un año y un mes. Muy poquito tiempo, y has conseguido mucho en tan poquito tiempo. ¿Y cómo te dio por empezar en este campo? ¿Qué te motivó a empezar a crear contenido y a compartirlo con todo el mundo? Porque suele ser algo... que da bastante, ¿no? El poner tu cara ahí en YouTube, el ser, digamos, más público, suele causar bastante sensación al principio de inseguridad. ¿Cómo te atreviste y te lanzaste en este mundillo? Pues la verdad es que, como te comentaba antes, he estudiado teatro, una carrera de 4 años, un grado de 4 años de teatro, Y es algo a lo que ya estoy muy acostumbrado, el hecho de ponerme delante de gente, y es algo que me gusta mucho. Además, siempre que he trabajado con faenas de verano o faenas de casi lo que sea, siempre ha sido de cara al público. Y es algo que me parece muy bonito, el interactuar con gente y demás. Y la verdad es que el tema del streaming lo llevaba desde hacía bastante más tiempo. Y pensé, bueno, pues si llevo el tema del streaming y demás ya haciéndolo, ¿por qué no empezar con YouTube? Y fue cuando ya pasé de tener 30, 40 viewers en streaming de normal a decir, ostras, Dan, pues tienes una buena cantidad de gente mirándote por stream y mirándote en YouTube. No sé, podrías planteártelo. Y fue cuando dije, adelante. Y cuando ves que realmente te sigue bastante gente, porque a lo mejor al principio estás empezando, ves que te ve poca gente, que no te siguen mucho, y puedes sentirte un poco más tranquilo, pero cuando ya ves ese montón de gente, ese número considerable de gente, ¿te da una sensación de responsabilidad? ¿Cómo te lo planteas? ¿Notas alguna diferencia? Pues la verdad es que sí y no. Es decir, hay varias cosas que tienes que tener en cuenta en el momento en el que empiezas con YouTube o con Steam o con lo que sea. Y lo primero de todo que tienes que plantearte es, ¿lo hago para ganar dinero o lo hago porque me gusta y me lo paso bien? ¿O lo hago por un poquito ambas cosas? Pero claro, yo en su momento veía que había un montón de gente de mi edad y demás que hacían vídeos para YouTube y que se ganaban la vida con ello. Y yo pensé, ¿me lo tomo muy en serio o lo hago por diversión? Los primeros días, es decir, los primeros meses que empecé era como un poquitín más por diversión. Pero al ver el crecimiento y al ver, pues, la gente a la que movía y que a la gente le gustaban las cosas, yo qué sé, empecé a tomármelo muchísimo más en serio, a coger una regularidad mucho más fuerte y a dedicarle tanto tiempo como a un trabajo. Y realmente fue ahí donde dije, vale, a esto es a lo que quiero dedicarme realmente. ¿Qué cambia en tu mentalidad y en tu forma de enfocar todo cuando decides que quieres vivir de esto? Porque yo me imagino que, claro, una cosa es cómo lo enfocas cuando es una afición, que lo haces porque te apetece y te divierte, y otra vez la responsabilidad de que, ostras, es que mi trabajo es este, me gano la vida a esto. Si me quedo afónico 4 meses, tengo un serio problema, ¿no? Y a la hora de plantear el contenido que vas a ofrecer también, ¿cómo lo viste todo esto? Pues principalmente lo que vi, lo que más me apeteció en su momento, al principio de todo, era ver el feedback de la gente. Es algo que aún a día de hoy aplico muchísimo, el hecho de escuchar las opiniones de la gente y tenerlas en cuenta muchísimo. Y eso es algo que la gente a la larga también me agradece mucho, el hecho de que les escuche a los propios viewers. Y fue lo que hice, decidí al principio de todo, bueno, vamos a empezar, ¿qué hacemos? Cogí a la gente que conocía, que seguía los streams y demás, y les pregunté, ¿qué os apetecería ver? ¿Qué os apetece que haga? Y a partir de ahí ya fue cuando empezó todo a ir rodado. A partir de que la gente vio que yo le estaba poniendo ganas de verdad y que eso estaba empezando algo realmente bonito y algo realmente chulo. Y ahora ya yendo un poco al tema de YouTube y Twitch, ¿tú lo ves? ¿Cómo preparas el material para una plataforma y para otra? ¿Es un trabajo realmente muy distinto? Porque muchas veces se retroalimentan también, ¿no? Ambos. Sí, la verdad es que al principio de todo lo pensé, el hecho de voy a hacer un material realmente, va a ser casi lo mismo, por lo tanto voy a tener que trabajar la mitad. Voy a hacer 2 cosas y voy a trabajar la mitad en cada cosa, porque en el fondo voy a estar haciendo en un lado vídeos de Hearthstone y en el otro lado vídeos de Hearthstone también, pero en el fondo voy a estar haciendo lo mismo. Pero a la larga te das cuenta de que no, que la gente quiere notar que has trabajado, que has estado currando realmente esos vídeos. Por lo tanto, si yo hago un stream de Twitch, a la gente no le sienta bien que yo después de ese stream lo pase a YouTube. O al menos no se lo toman como algo igual de importante, porque mucha gente ya ha visto ese stream. Claro. Por lo tanto, tengo que trabajar muy diferente cuando hago el stream, pensar una serie de mazos, una serie de espectáculo para hacer en directo con la gente. Y después, para YouTube, tengo que pensarlo absolutamente diferente. Tengo que pensar algo novedoso y algo que no sea lo mismo que he hecho en stream, porque la gente ya lo habrá visto y entonces no les parecerá bien. Parecerá que estoy haciendo lo que se suele decir mucho, lo de la del partner. Eso la gente lo critica mucho. Además, justamente creo que fue ayer o antes de ayer, grabaste un vídeo sobre este tema, ¿no? Cuando subes, el miedo que se tiene de subir un contenido que está patrocinado, que los espectadores lo ven y que muchos se lo toman, por decirlo así, a mal, ¿no? Eso también te tiene que influir, ¿no? Cuando estás creando ese contenido, el miedo a hacer algo distinto y que no guste. Es lo mismo que comentaba ayer en el vídeo exactamente. Tienes ese miedo al principio, siempre cuando estás creando algo nuevo, pero yo creo que es algo que no deberíamos tener y a medida que he ido leyendo los comentarios de la gente en el vídeo, lo he entendido un poco a su forma de ver el vídeo. Es decir, la gente puede ir a YouTube a ver dos cosas. O a ver, como si fuera una televisión, tú vas allí y eliges lo que ves y estás mirándote exactamente lo que te quieres mirar. Voy a un canal que se llama Hearthstone no sé qué, Hearthstone TV, y voy a ver Hearthstone. Por lo tanto, no me pongas otro juego. No te pongas aquí a hacer vídeos de, yo qué sé, de League of Legends. Porque tú en tu canal estás diciendo y estás vendiéndome que eres de Hearthstone. Por lo tanto, yo vengo aquí para el Hearthstone. Pero lo que me dijo muchísima gente ayer, que me hizo mucha, mucha ilusión, y la verdad es que lo valoré un montón, es que la gente no está mirando mi canal por el Hearthstone. La gente está mirando mi canal por mí. Porque soy yo quien está llevando ese canal. Y eso es realmente lo que vi interesante. El hecho de decir, vale, tú estás aquí porque estoy yo. Por lo tanto, suba lo que te suba, te interesará más o menos porque conocerás más o menos el juego. Pero te quedarás a verlo porque soy yo quien está haciendo el vídeo. Y eso fue algo bastante bonito que recibí como feedback ayer y me pareció muy guay. Hombre, eso es muy importante y yo creo que es realmente difícil, ¿no? Que tú sí que lo has conseguido, porque como has comentado, tu canal es la taberna de Dam. Entonces yo cuando entro ahí entiendo que estoy viendo pues lo que a ti te gusta, las cosas que a ti te motivan. Que sí que es cierto que si te llamases Dam, Hearthstone, Hearthstone, Dam o similar, pues a lo mejor la gente podría verlo distinto. Y la diferencia entre YouTube y Twitch, porque la diferencia me refiero a que YouTube te da dinero por visualizaciones y te lo da YouTube, pero en Twitch la gente se puede suscribir y eso es algo que a mí realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Que la gente en Twitch te ve, te sigue y te apoya con dinero directamente de su bolsillo, que a mí es algo que yo no lo sabía, no estaba muy metido en esto, y me llamó mucho la atención. ¿Cómo valoras tú el hecho de que la gente directamente te apoye económicamente cada mes? Pues un montón de veces yo he comentado sobre este tema, tanto en YouTube como en Twitch, como en cualquier lado, porque después en el fondo también soy muy transparente en cuanto a las ganancias, puedo así llamarle, que tengo, porque mucha gente me pregunta y mucha gente quiere ser youtuber, subirse al carro, que me parece la mar de bien, y por lo tanto muchas veces la gente pues pregunta tal cual, te dice, oye Dan, pues ¿cómo has hecho para hacer esto? Oye Dan, ¿cómo tengo que hacer para ser yo también youtuber? Y me hacen sus preguntas que me parecen absolutamente lícitas. Y en su momento siempre dije, ahora ya no es tan así, pero siempre dije que YouTube me da al mes 20 euros. YouTube hasta hace 2 meses me daba 20 euros al mes. Me daba una absoluta miseria. De donde yo sacaba realmente dinero era de Twitch, que es donde habían las suscripciones de la gente. Como dices, la gente se puede suscribir por 5 euros al mes y de eso Twitch te da una parte. Y aparte de eso también hacía coachings, que es ayudar a la gente a mejorar en el juego y demás. Y bueno, hasta hace... Eso, como te he comentado, es hasta hace realmente poco. Pero el dinero total que te sacas es muy poquito. Porque yo a lo largo del mes podía sacarme unos 250 euros y no sacarme más trabajando, bueno, tomando, es decir, yo esto siempre me lo he tomado como un trabajo, por lo tanto, trabajando unas 8 o 9 horas diarias, incluso en fines de semana. Porque entre las grabaciones, las ediciones, después 3 o 4 horas de stream, las horas de hacer clases de coach, era una absoluta burrada el dinero que ganas. Pero como es algo que haces con ganas, pues te lo tomas bien. Y a mí algo que me preocupa, ya que estamos con el tema económico, los quebraderos de cabeza que puede significar luego la declaración de la renta, ¿no? Con todos estos temas. A la larga, teóricamente, estos temas tendrían que darte quebraderos de cabeza. Pero es eso. A partir de que ganas una cierta cantidad de dinero es cuando tienes que empezar a declararlo. Claro. Yo para llegar a esa cantidad de dinero que me parece que es el sueldo mínimo, todavía me queda tiempo. Imaginaros. Parece que los youtubers ganamos mucho dinero, pero es difícil. Lo veo normal. Y cómo, bueno, ya si tenías bastantes quebraderos de cabeza, ¿cómo se te ocurrió la idea de ponerte a crear desde cero un juego de mesa con la creación de las reglas, de las mecánicas y todo esto, que a mí es algo que también me ha llamado mucho la atención. Pues la verdad es que yo con mi hermano es uno con una de las personas que más tiempo paso, porque la verdad es que nos llevamos muy bien, mi hermano y yo. Y jugamos muchísimo, pero muchísimo a juegos de mesa. Mi hermano trabaja para una empresa que se llama Devir. Supongo Muy que conocida, claro, sí, por supuesto. casi todos los que conozcan sobre juegos de mesa lo conocerán. Mi hermano se dedica a hacerle los vídeos a YouTube a Devir. Y entonces entró y bueno, lleva un montón de años también ayudando a algunas tiendas de juegos de mesa y demás. Pero más que nada por amor al arte desde un principio. Ahora ya he empezado a trabajar en Devir con este tema que te estaba comentando de los vídeos, pero quitando esto, él siempre lo ha hecho por amor al arte y siempre hemos jugado muchísimo, mi hermano y yo. Entonces, de repente, un día me dijo: "Hostia, Dan, tú tienes buena cabeza para montar juegos de mesa, porque siempre que estás jugando conmigo, pues me explicas cosas de las que yo no me doy cuenta, te das cuenta de cosas que están desequilibradas, observas cosas que nadie más observaría como un jugador de mesa". Y yo: "Hostia, pues puede ser que sea verdad, ¿no?". Y dije: "Bueno, pues mira, voy a intentar montar un juego de mesa y a ver qué te parece". Y todo empezó así, como una especie de juego entre él y yo, de decir: "Bueno, crea algo y a ver si te funciona". Y la verdad es que cuando lo creé, funcionó fatal. Este juego lo estoy sacando ahora, pero lleva en proceso de creación como unos 10 meses. Unos 9 o 10 meses, porque he estado dándole vueltas e intentando mejorarlo hasta que ha quedado algo realmente potable. Pero cuando jugaba con mi hermano era eso, quedó un juego nefasto y no había manera de jugar, porque era muy feo, las mecánicas no funcionaban, estaba todo muy raro, pero bueno, a la larga acabó funcionando. Y es eso, cogí también un poquitín el empuje que tengo por estar dentro de YouTube y dije: "Voy a crear un juego de mesa, ya que tengo un canal bastante orientado a los juegos en general, pues voy a montar un juego de mesa que sea enfocado a las cartas". Y dije: "Venga, vamos a tirarlo para adelante". Me puse en contacto con los chicos de Verkami, que son una de las compañías de crowdfunding de aquí de España. Me comentaron que tenían un concurso de prototipos de juegos ahora en diciembre y me dijeron que si me quería apuntar. Y me puse rápido a crear todas las mecánicas del juego con todas sus balanceos y demás de las cartas. Y lo presenté. Y bueno, pues estoy entre los 25 finalistas, muy orgulloso de ello. Hombre, y vamos, desde luego que tenías que estarlo, no, no es para menos, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito. De todas formas, esto la vemos más en detalle con unas cervezas aquí en Zaragoza. ¿Y cómo te organizas el tiempo? Porque estás en Twitch, estás en YouTube, has diseñado un juego, has tenido que presentarlo, o sea, esto no se hace así en ratitos que uno tiene muerto, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo te organizas el tiempo y de dónde sacas energías y ganas para llevar todo esto a tus espaldas? Pues yo lo he comentado desde hace mucho. Soy un chaval que quiero labrarme, por así llamarle, un futuro. Es decir, tengo muy claro que en la vida nada está regalado y que, bueno, pues que todo lo que tenía de pequeño, estando con mi familia y todo, que está muy bien, pero que llega un momento en que tenemos que aprender a buscarnos las castañas por nosotros mismos y sacarnos las castañas del fuego y tirar para adelante. Y ese fue el momento en el que dije: "Vale, pues tengo de salir de aquí de casa a mis padres, porque tengo de empezar a hacerme las cosas por mí mismo, y tengo de encontrar qué quiero hacer". Y me puse a trabajar de camarero, de chiringuitero, después en una cocina, en mil sitios, en muchos sitios he estado trabajando, buscando algo que realmente me gustara. Y de repente apareció Hearthstone. De repente apareció Hearthstone hace cosa de 2 años, cuando yo estaba viviendo en Tarragona en un piso de estudiantes, y estaba ahí trabajando en un bar de allí de Tarragona que no me hacía mucha gracia cómo me trataban y demás, pero bueno, es lo que tiene. Y dije: "Buah, estoy viendo que hay gente que se está ganando la vida con videojuegos como el League of Legends, el Counter-Strike y demás. Colegas míos que se están ganando la vida con esto. ¿Por qué no yo, que se me dan bastante guay los juegos de cartas, porque he jugado muchísimo a juegos como Magic, The Gathering y demás? ¿Por qué no yo me pongo a jugar a esto e intento hacer lo mismo que ellos? Hacer streams, hacer vídeos de YouTube y a ver si funciona". Y fue en ese momento en el que dije: "Vale, voy a tomarme esto como un trabajo". Empecé a sacar tiempo de ahí haciendo pues 3 horas al día de grabación y edición de vídeo y después otras 3 horas al día de stream. Y así, pim pam, pim pam. Después llegaba un punto en que ya no era sostenible esto, por el hecho de que no era solo hacer stream y hacer vídeos, sino que también hay un tiempo de preparación con los vídeos. Aparte de eso, pues las charlas y las cosas que puedo hacer y todo, pues acabó tornando bastante más tiempo y no pude mantener esa regularidad. Pero al principio fue eso, 3 horas de vídeo, 3 horas de stream. Y ahora después también, entre lo del juego de mesa y todo, pues las horas las he tenido que ir modificando. Pero ganas y tiempo siempre las hay. La gente de por sí tiende a vaguear un poco. Yo también lo solía hacer. Tendemos a vaguear un poco y a entretenernos a jugar y a cosas de estas, sobre todo con mi edad, que no tenemos unas responsabilidades muy grandes como tener unos hijos o una familia de la que cuidar. Y entonces dije, pues en lugar de pasarme todas esas horas jugando, saliendo con amigos, yendo al cine, yendo no sé qué, puedo hacerlo también, pero en mucha menor medida y dedicarme mucho más a crear un juego, por ejemplo, y por eso lo empecé. De todas formas, con veintipocos años te planteaste el que tenías que independizar, del que tenías que buscarte la vida y salir de casa, algo que tristemente en España a día de hoy pues hay gente con 30 y tantos que aún siguen en el hogar paterno, ¿no? O sea, que tuvieses esa convicción ya desde tan joven ya es digno de mención. Bueno, la verdad es que yo salí de mi casa más o menos a los 18, no fue a los 20 y pico. Yo a los 18 ya me fui a estudiar a Tarragona, estuve viviendo en casa de mis padres, pero a partir del invierno del primer año de carrera ya me fui a vivir a Tarragona por mí mismo, a intentar buscarme las castañas. Después estuve poco más de un verano también viviendo en Londres, que me estuve allí buscando la vida de camarero y tal. No sé, intenté salir, intenté arreglármelas para que las cosas me funcionaran bien. Y gracias a Dios puedo decir a día de hoy que me funcionan medianamente bien. Para la edad que tienes, has conseguido mucho. Las cosas como son. Hay que tener las cosas claras. ¿Y cómo te ves a ti de aquí a, pongamos, 10 años? ¿Qué proyectos tienes a largo plazo? Porque aquí todo, a mí siempre me gusta mirar las cosas a largo plazo, no esperar a que se vayan solucionando, sino que me imagino que tendrás algo en mente. A ver, el sueño, por así llamarle, que de siempre he tenido dentro de mi cabeza que me encantaría hacer, es ser cantante de musicales. A mí los musicales es algo que me encanta y bueno, yo cuando estudié el tema del teatro y tal, lo hice principalmente porque a mí me gusta muchísimo cantar. Y bueno, pues me planteé el hecho de eso, de llegar a ser algún día cantante de musicales. Lo único que, claro, yo pensé, ostras, para que te cojan en un musical tienes que ser realmente bueno. Y tienes que, si no eres tan bueno, a lo mejor lo que tienes que ser es también bastante conocido, no ser un poquitín una celebridad para que te hagan así caso, por así llamarlo. Y entonces fue lo que pensé. Dije, bueno, a lo mejor todo el mundo este de YouTube y tal, a la larga me acaba ayudando a poder hacer alguna cosa así, ¿no? Porque se han visto muchas estrellas de YouTube que después han ido al cine o han ido a series de televisión y cosas así. Y como a mí me encanta el teatro, pues busqué esta otra vertiente, por así llamarle, para hacer eso. Por lo tanto, en lo que me veo y, o me gustaría verme de aquí a, yo qué sé, 10 años, sería haciendo algo también de cara a una cámara, pero a lo mejor ya no en YouTube haciendo entretenimiento, o a lo mejor sí porque será la nueva fuente de entretenimiento, no sé. Pero es eso, yo me sigo viendo de cara al público, haciendo, pues, si no mis vídeos, pues haciendo comedia o haciendo cosas así, que en el fondo también me gusta muchísimo. No me esperaba esa respuesta, pero esto me obliga a una pregunta que no tenía pensada. ¿España o Broadway entonces? ¿Cómo, cómo? ¿España o Broadway? Porque los musicales, si realmente te gustan los musicales, ¿no? Donde más triunfan los musicales sería salir de España. Sí, la verdad es que una de las ideas es también salir de España. Yo acabé muy, muy contento cuando fui a Londres, acabé de allí súper contento. Allí cada barrio tiene un musical. Y fui a ver como 2 o 3 durante mi estancia allí. Y me encantaron. Y yo estaba allí en el escenario, es decir, en las gradas mirándolo y diciendo, ojalá algún día yo esté ahí arriba cantando, porque me encantaría. Y a los chavales, que ya hemos comentado varias veces, ¿no? El tema de los chicos que quieren ser youtubers y demás. Porque a mí este tema siempre hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque parece que sea algo sencillo, que sea muy cómodo, muy fácil. ¿Qué recomendarías tú a los chavales que quieren ser youtubers? Pues más o menos lo que llevamos hablando en Todo el toda rato. la charla de ahora. Sobre todo, responsabilidad. Yo creo que el término youtuber está muy denigrado a, bueno, eres youtuber, te pones ahí a hacer un poco el tonto, te ríes un poquitito y ya está, no tienes que hacer poco más. Es decir, la gente se toma como referentes de YouTube personas que se toman YouTube un poquitín menos en serio, que a la larga les funciona muy bien. Pero es muy diferente la imagen que tú das cuando estás haciendo un vídeo, que no como eres tú realmente. Porque yo en los vídeos interpreto, por así llamarle, un personaje bastante alocado, haciendo muchas tonterías, diciendo algunas palabrotas, yo qué sé. Un personaje que es muy diferente a lo que yo soy en la vida real. Porque yo en la vida real me considero eso, un chaval muy responsable, con las ideas bastante claras. Y lo estás demostrando, lo que hace a cada momento. Lo estás dejando muy claro que eres así. Entonces son papeles. Y claro, y otro problema que veo a YouTube es el problema de la fecha de caducidad, ¿no? Tú, es posible que hoy lo estés petando, hoy y el año que viene y dentro de 3 años, pero la vida es muy larga. Y hay que tener un poco en cuenta lo que se va a hacer a posteriori. Por eso te he preguntado lo que te gustaría hacer en un futuro. ¿Cómo ves el tema de la fecha de caducidad? El tema de los youtubers que a día de hoy están de moda. ¿Crees que esto puede tener una fecha de fin? ¿Y qué ocurriría entonces? Eso se tendría... Es decir, a la larga se tendrá que ver. Por el hecho de que a día de hoy hay youtubers que son enormes, del mismo... Es decir, de la misma temática que podría ser yo, que hago rollo de videojuegos, que son mayores, es decir, son personas grandes. No sé si te suenan personas, por ejemplo, Consumer y todos estos. Sí, claro, sí. Pues son youtubers con casi 1 millón de personas, de suscriptores, y que son personas que tienen entre los 30 y 40 años, que son ya adultos mayores. Por eso, que son adultos. Yo creo que el público va a evolucionar. Actualmente estamos teniendo en YouTube... Bueno, una pregunta, ¿continuamos con las partidas o lo dejamos...? Y vamos acabando de charlar. Sí, no, terminamos ya de charlar, es verdad. Además, ya son las... Es verdad. Última pregunta. Esta es la última pregunta, ya son las 5, perdona. Se me había oído totalmente... No, sin problema, me puedo quedar un rato más, si te apetece. No, no, bueno. Vamos a charlar, exacto. Por lo menos he ganado la del honor, que vaya más pegado. Sí, bueno, más o menos. Pues lo que te comentaba, eso. Que llega un punto en que el público va a evolucionar con nosotros. Tú ahora mismo le dices a mis padres que se miren YouTube y ellos están acostumbrados a la televisión. Entonces, ellos no van a mirar YouTube, pero yo, por ejemplo, imagino de aquí a unos años, en lugar de estar mirando la televisión, tener mi portátil conectado a la tele y ver YouTube, y ver streamings, y ver series desde internet, desde las propias páginas a lo mejor de la serie. Por ejemplo, Netflix y todo esto, que han sacado series grandes desde sus propias plataformas, pero no hacerlo directamente desde la televisión. Por lo tanto, yo creo que, igual que pienso yo, pensará toda la generación que va a subir ahora, o una gran mayoría, y la tele poco a poco se va a ir muriendo, y las nuevas estrellas, por así llamarle, el nuevo sistema de ocio, mientras la gente come, mientras la gente estudia, mientras la gente hace cosas, será YouTube. Por lo tanto, yo creo que no es algo que vaya a morir. Mucha gente ha especulado muchas veces de, oh, el fin de YouTube, no sé qué, no sé cuántos, pero yo sigo viendo que los números siguen creciendo de forma exponencial. Por lo tanto, yo no veo dónde está el final de YouTube. Soy bastante positivo y optimista en este sentido, lo sé. Pero realmente me lo paro a pensar fríamente y no creo que tenga de tener un final YouTube, a no ser que salga otra plataforma más grande. Lo cual es distinto y difícil, claro. Es bastante complicado. Claro, es que no hay, ahora mismo se está comiendo YouTube absolutamente a la televisión. Tú le preguntas a un niño qué le gusta más, si ver un vídeo del Rubius o ver las noticias, y te va a decir, pues ver un vídeo del Rubius. Los niños no ven la tele. O sea, hemos cambiado el panorama de que antes la gente veía la tele a que ahora la gente consume contenido en pantallas. Yo creo que es claro, exactamente no cómo ha cambiado. Una pantalla es una televisión. Exactamente. Ahora tenemos los tablets, tenemos los ordenadores, tenemos los teléfonos que cada día son más grandes. Esto es una cosa increíble. La gente, si se quiere enterar de noticias, como por ejemplo yo, en lugar de verme las noticias, entro en Twitter y me informo. Miro los hashtags que hay, miro los Twitter personas que cuelgan noticias... Y así te enteras de las novedades y además te enteras de las novedades normalmente de una forma mucho más objetiva que no la que te pueden enseñar a veces en la televisión. Es decir, no sé, es todo como, a mí me parece todo como mucho más plano, más puro y que puedes buscar las cosas mucho más lo que a ti te apetezca, no lo que te pongan. Y algo que yo veo muy importante es el tema de que sabes exactamente cuánta gente te ha visto, cuánto tiempo han visto de tus vídeos, algo que en televisión y en radio lo especulan, hacen sus cuentas. Y YouTube tiene ahí la dura realidad de los números, ¿no? Que a la vez dices, jo, ¿cuántas visualizaciones? Y luego ves que a lo mejor de vídeos que tienes que duran media hora, la gente ha visto 2 minutos y se ha alargado. Dices, jo, pues igual hay que cambiar algo, ¿no? Te da mucho realismo en ese aspecto. Y te da mucha facilidad a la hora de buscar, por así llamarle, es decir, buscar tus estadísticas, saber realmente lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Yo cuando creo cualquier tipo de contenido... Sé si eso va a funcionar y puedo hacer una serie de 30 vídeos, o sé si realmente ha sido un fracaso Y después de eso no hace falta que lo continúe. Pero tú imagínate que una serie que se han pasado un año entero grabándola, hacen el primer capítulo, el piloto, lo ponen en televisión y no le gusta a nadie. Todo el trabajo que han hecho y todo, pues sí. Lo tiran por la borda. Y es algo que, por ejemplo, en nuestro campo no pasa tanto, porque podemos ir modificando nuestra programación, por así llamarle, a nuestro gusto. Y la gente le gusta, bien, si no, se desuscriben y llegarán otros. Normalmente los números en YouTube, a no ser que lo hagas muy muy mal, no decrecen. Por lo tanto, siempre tendrás, un día subirás 10 suscriptores, otro día subirás 1000, quién sabe. Bueno, pues nada más, Dan, ya son las 5:03, justo la media horita más o menos que yo tenía pensada. Muchas gracias por tu tiempo, por aceptar este reto tan extraño de entrevista, y muchísimas ganas tengo de verte en persona aquí en Zaragoza, la verdad. Pues nos veremos el mes que viene. Venga, un saludo y hasta la próxima. Chao, que vaya bien.